Muy buenos días, te corrijo un No, poquito. a Yo ver. soy la presidente del Centro de los Jubilados Docentes. Ah. Pero nosotros actuamos juntos con los jubilados civiles, cuya presidenta, en este caso es Elsa Micone, y con la presidenta del Centro de Docentes de Pico, que es la señora Noemí Calzada. Bien. Nosotros, los otros tres juntos, tres centros, siempre actuamos juntos cuando los jubilados nos hacen algún reclamo, quieren que intervengamos en algún tema. Bien, perfecto. Y en este caso, el tema es los famosos jubilados de recálculo que han sido olvidados y olvidadas. Sí, tal cual. Hay personas que no me entienden cuál es el problema, y si querés te lo Sí. puedo explicar en dos palabras. Dale. Mira, por una ley de emergencia, los jubilados de la provincia, que pertenecen al Instituto de Seguridad Social, en lugar de hacerle un porcentaje de los sueldos de los 10 últimos años, llegaron hasta hacer ese porcentaje hasta 24 años por esa ley, ¿no? Entonces, los primeros sueldos, todo el mundo sabe que cuando empieza a trabajar son muy pequeños. Entonces, al hacer un porcentaje de ellos, la jubilación bajó muchísimo con respecto a los sueldos que estaban cobrando como activos. Uh-huh. Cuando esa emergencia la dieron por terminada y que tenía que durar 4 años, pero que duró un montón de años, entonces, por la ley 2587 se estableció que ese porcentaje para poder tener el sueldo básico era de los 10 últimos años. Pero ahí no incluyeron al grupo anterior, que era el que había sufrido el perjuicio. Entonces, con el tiempo se organizaron en grupos y se estaba pidiendo que se solucionara el problema porque habían quedado en desventaja con respecto a los jubilados anteriores y posteriores a esa fecha. Entonces, ahora en este momento nos han solicitado que intervengamos por el tema de que se presentó el convenio entre Nación y Provincias por el dinero que ganó la provincia de La Pampa a Nación por sí. coparticipación. Entonces nos han solicitado que intervengamos. Lo que nosotros leemos en el convenio es que está destinado a viviendas sociales y a la coparticipación con los municipios, lo cual a nosotros nos parece muy bien que ya tenga un destino fijado. Pero entonces, ¿por qué decimos que podrían solucionar nuestro problema? Porque la provincia tenía ya fondos destinados seguramente para viviendas y para municipios. Entonces, ese dinero de la provincia, que es genuino, que es producto de nuestros impuestos, quedaría liberado para utilizarlo para otras necesidades. Entonces, lo que nosotros le pedimos es que dentro de esas necesidades pueda estar este grupo de jubilados y puedan escuchar sus reclamos. Por eso, la nota del señor gobernador. Bien, bien. Le están pidiendo una audiencia también. Claro, lo que le estamos solicitando es una audiencia para poder interiorizarlo de todo este tema y poder ver qué solución puede ser. Que realmente hay jubilados que tienen muy bajos sueldos. Imagínate que hay gente que bien hay jubilados que tienen otro tipo de jubilación, ha sido un pequeño grupo o que ha accedido a alguna dirección de escuela, alguna coordinación, pero esos son los menos. Claro. ¿Cuántas personas son, Estela, aproximadamente? Mira, los que en ese momento fueron perjudicados eran unas 3.000 personas, uh-huh. Pero vos sacá la cuenta de que desde 2010 hasta ahora, lamentablemente, hemos perdido a algunos jubilados, sí. Claro. Me gustaría refrescar, porque está buenísimo que hayas contado la historia, que esto fue en los 90, digo, es una decisión política que tiene una época y tiene caras visibles. Domingo Cavallo manejaba la economía y los sectores que ahora están queriendo volver al poder también de alguna manera, ¿no? O que en todo caso nunca se fueron de algunos poderes, la casta económica, podríamos decir. Digo, para contar completa esa historia, ¿no? Claro, lo que sucede es que nuestros tres centros por estatuto, lo que tenemos establecido es que no vamos a intervenir en ningún tema político, es decir, que para nosotros es imposible. Pero este es un tema político, Estela. Una... ¿eh? Sí, no tiene nada de malo, al contrario. Claro, no tiene nada de malo, pero es cierto que por estatuto nosotros no podemos hacer ninguna definición de tipo político, sino solamente hacer el reclamo. Claro. Y lo que sí también te decimos es que, como en toda democracia, las personas que ahora están en la provincia de La Pampa, en el gobierno, han sido elegidos por el pueblo y entonces tienen la potestad de poder elegir, como lo han hecho en el caso del convenio, que nos parece muy bien, está perfecto, y también que podrán elegir entre las necesidades de nuestros jubilados. Estela, a lo largo de estos años, ¿en algún momento se ha planteado la posibilidad de ir al Poder Judicial a reclamar esto? Sí, ya se hizo el reclamo. Ah. Nosotros fuimos, había dos grupos, sí, que en sí trabajaban juntos. Claro. Uno que decidió ir por la parte de administrativa, pero en la parte que terminó en judicial, y el otro que decidió hacer el reclamo directamente a las autoridades, al gobernador. Sí. Todos nos complementamos y nos acompañamos, sí, sí, con su idea, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que desde la justicia, lo que nos estaban diciendo, después que nos dijo el abogado, era que desistiéramos porque seguramente no íbamos a tener buenos resultados. Entonces continuamos únicamente con la parte de solicitarle directamente al señor gobernador que interviniera, porque teniendo en cuenta que él había dicho que su prioridad eran los jubilados, nosotros no dudamos de que así debe ser. Y y por eso, bueno, así estamos, todos juntos siempre, y en los centros también, todos los centros juntos y los jubilados juntos. Claro. Así que el Poder Judicial de la Provincia de La Pampa no se manifestó en esto porque ustedes decidieron abandonar ese reclamo, sí, a través, sí, del Poder Judicial. Bien. Sí, sí, nosotros desistimos. Desistieron. Cansados de tantos años, sí, y de que, bueno, no tuviéramos resultados. Claro. En realidad, lo que no hicimos fue bajar los brazos, y entonces por eso para el día del jubilado, que nosotros lo consideramos al primer jubilado que tuvo la provincia de La Pampa, ahí también nos manifestamos y dijimos que esperáramos que ahora pudieran cumplir con su palabra de que los jubilados son prioridad, y entonces atendieran algunos temas que teníamos pendientes para que nos solucionaran. Bien. Bien, Estela, nada, queríamos tener la voz tuya acá, o de alguien que represente a jubilados y jubiladas de la provincia por el reclamo del recálculo. No sé si quedó algo, sino muchísimas gracias. Mira, nosotros agradecerte, porque necesitamos que se haga visible este pedido de los jubilados, porque cuando ellos nos solicitan a los centros que nosotros intervengamos, que les busquemos soluciones, no nosotros, sino que pidamos soluciones, sí, los tres centros están siempre dispuestos a acompañar todo pedido. Y en este caso, también quería aclararte que de ninguna manera es algo político este pedido, teniendo en cuenta que hay elecciones, de ninguna manera. Lo que sucede es que salió el tema del convenio, que lo hicieron público, y entonces ante esa situación nuestros jubilados dijeron, bueno, como nos habían prometido de que cuando hubiera dinero nos iban a solucionar el tema, aquí entra dinero que va para otros fines, pero que de los fines de los que tiene la provincia pueden ser destinados a una solución que proponga el señor gobernador, y por eso necesitamos que nos reciba. Bien. Bien. Y también, sí, sabes qué, agradecerte, pero de todo corazón, de que te molestes en manifestarte, en querer que la audiencia conozca cuál es el problema, porque nosotros necesitamos que todos sepan a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del recálculo. Claro, perfecto. Muchísimas gracias, Estela, estaremos al tanto, bueno, en comunicación. Muchísimas gracias para vos, y estamos a tu disposición cuando lo dispongas, y saludos para tu audiencia.